Bueno, lo de la cooperativa surgió el 8 de enero, que quedamos en asamblea permanente en la empresa Textil Sportech, a respuesta de los dueños, alguna solución porque venían sueldos atrasados, falta de pagos de aguinaldo, vacaciones, enero y enero. Quedamos en una asamblea permanente el 8 de enero, decidimos quedarnos, éramos en ese momento 120, ahora quedamos 79 para estar en la cooperativa y desde esa fecha estamos ahí adentro día y noche, estamos custodiando lo que nos pertenece a nosotros, nos dieron todo eso, pero estamos tratando de esperar de que el juez firme para que nos quedemos en la cooperativa. Ya tenemos todos los papeles de la cooperativa, lo único que falta es arreglar el tema del alquiler, que el señor intendente Gattopodi de San Miguel, el de San Martín, él nos va a ayudar con el tema del alquiler y todo eso. Así para que bueno. Para seguir con la continuidad. ¿Y están acá en la ronda? Digamos, ¿se acercaron? Sí. Sí, por Karina. Vinimos a acompañar a Norita y a estar con ella y a traerle un presente, ¿no? Sí. Para que vaya a visitarnos a la cooperativa también, a invitarla. ¿Están produciendo en la cooperativa? Todavía no. ¿Todavía no? No. No, claro, no. No podemos. Estamos a la espera. A la espera. Sí. Esperemos que sea pronto. Sí, porque ya hace 8 meses que estamos ahí y sin sueldo y sin nada, y la mayoría somos mujeres, estuvimos acampando, que hay una plaza, así que estamos ahí esperando, nada más.